Radio, en nuestro espacio habitual, hablamos con integrantes del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, porque ahora fue votado con los votos del oficialismo esta reforma jubilatoria que salió de la comisión rumbo al plenario, donde se supone que están los votos para que esta reforma sea aprobada, vuelva a la Cámara de Senadores, donde había sido aprobada casi que a tapa cerrada sobre el cierre del año 2022, y empecemos a saldar un tema que ha sido harto polémico. De aquí en más es el veremos qué pasa. Por eso es que hablamos en esta ocasión con Marita Rodríguez. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Como siempre, un saludo grande a toda la gente de Paysandú y, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, si tuvieras que definir qué es lo que ha salido de la comisión de la Cámara de Diputados, ¿cómo lo definirías? Si fundamentalmente o en función de estos cambios que fueron propuestos primero por Cabildo Abierto y motivado por Cabildo Abierto, también la inclusión de otras modificaciones por parte del Partido Colorado, Marita. Bueno, la verdad que yo diría que es un mamarracho y que demuestra mayoritariamente la desprolijidad con la que ha sido tratado este tema y la irresponsabilidad, más allá de que los políticos una y otra vez defensores de esta reforma han salido a decir que poco menos que están haciendo un sacrificio, que son responsables, que están haciendo un algo loable para el pueblo uruguayo. Realmente, más allá de todo lo que nosotros venimos diciendo ya hace más de 2 años, cuando esto era apenas un diagnóstico, ¿no? Unos diagnósticos de por dónde iban a ir, el diseño va a tener problemas. El diseño como quedó, no lo decimos nosotros, lo dicen también algunos economistas, algunos expertos, digamos, que en estos días salieron a hablar, porque en realidad no se sostiene, no se lleva a cabo la meta tan nombrada por todo este gobierno, que era la sostenibilidad financiera. Eso, obviamente, que se rebaja el costo, se rebaja lo que se llama gasto para ellos en seguridad social, se rebaja bastante porque a costa de bajar beneficios y recortar derechos de la gente, ¿no? Pero no, ni siquiera llegan a la meta que ellos se plantearon, porque entre otras cosas, estos últimos cambios, que en realidad fue un cambio de figurita y bueno, populismo barato, diríamos también nosotros, ¿no? Porque tratan de quedar tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado como más populares, más haciendo una reforma con menos efectos negativos. En realidad, primero que no cambia sustancialmente lo peor de la reforma, que está contenido en el diseño general de la reforma y cómo está concebida, que no está concebida respecto a los derechos de la gente, a tener más inclusión, a avanzar más en la protección social, a tocar a sectores de dinero, de mucha capacidad económica, que pueden y deben sustentar la seguridad social, a que haya un equilibrio, una equidad entre las prestaciones, de eso que tanto hablan de la pobreza, por ejemplo, infantil. No se toca, pero un solo renglón, por ejemplo, de las asignaciones familiares, que es una prestación directa que está vinculada a la infancia, de a la infancia más pobre, porque las asignaciones familiares no todo el mundo las cobra, hay un límite, hay un tope para cobrarlas. Bueno, esas asignaciones familiares, por ejemplo, Laura y audiencia, por decir un ejemplo de lo mucho que podríamos hablar sobre esto, las asignaciones familiares a lo largo de la historia, desde la dictadura hasta nuestros días, digamos, pasando por todos los gobiernos democráticos, ha sido una prestación que ha sido a la baja, porque han cambiado la forma de calcularla, la cifra por la que se liquida, digamos, los conceptos, que ahora es lo que se llama base de prestaciones y contribuciones, que al poner ese parámetro para liquidar las prestaciones, tanto de asignaciones familiares como de otras prestaciones del EPS, han sido a la baja. O sea que siempre que tocan algo los políticos en la seguridad social es para bajar las prestaciones. Y eso se puede demostrar, se puede revisar toda la normativa y los valores. Si comparáramos los valores que tenía, por ejemplo, también otro tema, el seguro de paro de los trabajadores, el subsidio por desocupación, que anteriormente lo cobraban, los trabajadores cobraban un 90% de lo que era su salario estando en actividad y la misma cantidad durante los 6 meses, y por ahí en algunos años vino una normativa nueva que, argumentando, por ejemplo, de que había que desestimular que el trabajador se mantuviera en seguro de paro y saliera a buscar trabajo, como si a todo el mundo le encantara estar en seguro de paro, ¿no? Bueno, entonces bajaron las prestaciones. El primer, todo trabajador que tiene la suerte en este país, por lo menos, de ir a seguro de paro, sabe que el primer mes cobra un 66% de lo que cobraba en actividad y después va bajando hasta terminar en un 40% en el sexto mes. Absolutamente insuficiente. Bueno, nada de eso, absolutamente nada de eso, se tocó, que tiene que ver también cómo impacta esas prestaciones en la calidad de vida y en la pobreza o no de los niños, porque son a los hogares de esos niños que van dirigidas esas prestaciones. Entonces, a tu pregunta, bueno, es muy gráfico lo que dijo el presidente, ¿no? Y muy lamentable. Bueno, seguimos teniendo leche, pero le pusimos agua. O sea, primero que es una falta de respeto, todos sabemos que si, tanto si la leche o el vino o lo que fuera, se adultera con agua, pierde su calidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una reforma que en realidad, si uno pasa por el cernidor de cómo está diseñada y qué objetivos va a cumplir, cómo tocó todas las prestaciones sin tocar privilegios de ninguna especie, cómo favorece al sistema financiero, porque vamos a detenernos un poquito en esto. Una de las cambios que se han hecho, que lo propuso Cabildo Abierto, por supuesto que ningún integrante de la coalición habló de eliminar las AFAP. Ni que hablar de eso, que es el principal problema. No, cuestionaron si las AFAP era lícito, era bueno que invirtieran en el extranjero. Eso quedó para una, se sacó de esta reforma, ya dijeron que lo van a discutir en la rendición de cuentas y seguramente se va a votar. Es como para disimular, digamos, el daño tan grande que están haciendo. Entonces, seguimos insistiendo nosotros desde el principio, cuando vimos cómo se tomaba la seguridad social, desde qué parámetros, cómo argumentaban mal, erróneamente, deliberadamente engañando a la población, poniendo una preocupación hablando de la sostenibilidad, poniendo una preocupación sobre que el BPS en cualquier momento estallaba, que no se iban a pagar más jubilaciones, que las generaciones futuras, los trabajadores jóvenes de hoy o los futuros trabajadores no iban a tener jubilación. Eso todo es mentira, es una patraña. Esas prestaciones están aseguradas en la Constitución, es un deber del Estado. Es como decir, bueno, nos vamos a quedar sin escuela porque tenemos una deuda externa enorme, entonces no podemos estar pagando escuela, ni liceo, ni salud. Nadie se le ocurre salir a decir eso. Entonces, y además, sabiendo que hay de dónde sacar, no es que no haya de dónde sacar, hay de dónde sacar, hay otra forma de diseño posible para la seguridad social, amparando a toda la población y salvaguardando los derechos de la gente y yendo a más, ¿no? Yendo a más. Y además es vergonzoso también escuchar a los políticos decir que se logró una ventaja enorme para los trabajadores, que es la posibilidad de seguir trabajando en blanco después de jubilado. Y yo le pregunto a la audiencia, ¿quién después de haber trabajado toda una vida quiere seguir trabajando? No quiere seguir trabajando, necesita seguir trabajando porque la jubilación no le da, porque una persona en su sano juicio no quiere seguir trabajando. Eso es un cuento, una cuenta musa, es una vergüenza, es exponer justamente lo poco que tiene la gente para vivir, la insuficiencia de las jubilaciones, que la gente tiene que seguir trabajando después de jubilado, y le llaman una ventaja a que en esta ley se incluya la posibilidad de que la gente, si quiere seguir trabajando cuando está jubilado, pueda hacerlo. Así que, en resumen, lamentable todo el sistema político, y más allá que el Frente Amplio se fue, está rechazando esta reforma, pero en diciembre votó algunos artículos. Y bueno, ahora en esta etapa crucial que tenemos, obviamente como Mondes, como ATCS, tenemos clara por qué lado ir, que es ir a una reforma constitucional que neutralice los efectos de esta reforma y además otros efectos que tiene la ley vigente que no se han tocado, como es la existencia de la SAFAP. Así que esa es nuestra postura respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Ahora, digamos, escuchábamos en su momento la opinión después de las gestiones que directamente, una vez que no se lograba ese acuerdo adentro de la comisión, hizo el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, directamente con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que pidió bajar y que de hecho lo aceptó como cambio de esos 25 a los 20 años. En una entrevista que el doctor Rodolfo Saldain diera a Emiliano Cotelo en su programa de la mañana, Saldain reconoce que eso mejora la jubilación. Para ustedes, en este caso particular tuyo, que tuviste tantos años detrás del mostrador, digamos, al momento de calcular, ¿esto realmente mejora es una mejora impulsada dentro de la reforma? No. Separando el pensamiento que como movimiento tiene de la reforma propiamente dicha. Sí, no mejora porque, o sea, lo mejora, depende del punto de vista que lo veamos, lo mejora respecto a lo que había anteriormente, que eran 25 años. Entonces, obviamente que va a ser un poco mejor, o mejor dicho, menos peor, si se calcula el promedio jubilatorio en 20 años y no en 25. O sea, mejora eso que ya lo habían jorobado en la reforma, pero en realidad empeora respecto a la situación actual que tienen los trabajadores. Porque hoy los trabajadores se jubilan con los últimos 10 años o los mejores, que tampoco son los últimos 20, o los mejores 20 más un 5%, hasta un 5%, que ahí el sistema está diseñado de forma que favorezca al trabajador. Entonces el sistema calcula los últimos 10 años con una lógica que es fácilmente entendible, porque uno los mejores salarios los tiene al final de su carrera laboral y no al principio de su carrera laboral. Pero además le da la posibilidad el sistema actual de que el sistema busque los 20 mejores años, porque por ahí tuvo otro empleo con mejor salario, o tuvo, yo qué sé, horas extras, o tuvo otras prestaciones, otras partidas que mejoraron su salario. Entonces el sistema busca los mejores 20, que no son los últimos 20. Entonces, respecto a lo que hay ahora, lo empeora, ya sea 25 o 20 años. Claro, respecto, así que si tenemos que promediar entre 25 y entre 20, bueno, ahí hay una leve mejora, pero en realidad a los efectos del cálculo final no mueve la aguja, porque va a terminar perjudicando de igual manera a los trabajadores, porque entendamos que hacer un promedio de los últimos 20 años no es lo mismo que hacer un promedio de los últimos 10. Estamos bajando las prestaciones siempre con la medida que se modificó o con esta que queda. Entonces, a tu pregunta, sí, mejora respecto a lo horrible que se habían puesto. Lo hace menos peor, vamos a hablar así, lo hace menos peor, pero si lo comparamos con el sistema actual, lo empeora notablemente. Bueno, en este caso las perspectivas es que así como está, también se vote en la Cámara de Diputados y así siga su seguimiento. ¿Cuál es la perspectiva o posibilidad de que el MONDE se movilice en base a lo que ya tenía planificado, digamos? ¿Qué es lo que va a aterrizar en los territorios? Sí, nosotros ya teníamos definiciones desde siempre y así lo hemos hecho cada vez que hubo votaciones o reuniones importantes. Nos hemos movilizado, hemos convocado a movilizar. Ahora está convocando el PCNT para el martes próximo, así que nosotros también nos uniremos a esa movilización, esa convocatoria de que también la va a hacer la Intersocial. Y por otro lado también contarles de que nosotros, como ustedes ya sabrán, nosotros tenemos ya resuelto cuál sería la solución, que sería el plebiscito de reforma constitucional. Hemos tenido y seguimos teniendo muchas dificultades respecto a ese tema, porque nosotros somos conscientes como Mondes, más allá de todo lo que se ha hecho en territorio, todo lo que lo decimos sin lugar a dudas, los que hemos puesto estos temas profundamente y en la mesa y las denuncias exactas sobre la mesa de lo que iba a ser esta reforma, ha sido el MONDE junto con ATCS, ¿no? Ni que hablar mucho antes que otras organizaciones se plegaran. Para nosotros ha sido muy tibia, de parte del campo popular, muy tibia la respuesta a esta reforma que realmente perjudica a todos los trabajadores. Y bueno, lo que pensamos, estamos en esas conversaciones, hemos tenido intercambios con la Intersocial. Ayer vimos, justo ayer tuvimos una reunión, y bueno, de tarde vimos que la Intersocial también se va a plantear promover una reforma constitucional. El secretariado del PCNT el jueves pasado, no este, el anterior, de la semana pasada, en la mesa representativa se votó, se logró por mayoría de que el PCNT también haga sus consultas, y en eso está, aparece en sus consultas a constitucionalistas para ver la posibilidad de un plebiscito, y eso ha sido un avance, porque antes de eso, por ejemplo, esa propuesta desde el PCNT de ir a una consulta popular, en diciembre se presentó a la mesa representativa y esa moción perdió, no ganó. Se volvió a presentar ahora en abril y bueno, ahora sí se ganó, el secretariado está haciendo esas consultas que nosotros lo decimos con total humildad, ya la hemos hecho desde ATCS y desde el MONDES, la hemos hecho ya desde hace mucho tiempo, sabemos que se puede ir a un plebiscito de reforma constitucional por el artículo 331, inciso A de la Constitución, es un mecanismo legítimo, válido y se puede hacer. Ahora lo que quedaría es que haya consenso en el texto de la papeleta. También desde el MONDES tenemos ya, digamos, el esqueleto de la papeleta para ajustar detalles más bien técnicos que nos faltan, pero porque hay que ser muy muy cuidadoso en el texto, en la redacción de ese texto, pero bueno, no habría mayores dificultades, digamos, a la hora de hacer la papeleta. La dificultad mayor que tenemos, y es el temor que tenemos desde el MONDES, es lograr ese consenso, esa discusión entre todos los sindicatos, entre las organizaciones sociales, que se vayan alargando los tiempos, que se llegue al Congreso del Pueblo, que la papeleta se transforme, en lugar de ahora exclusivamente por temas de seguridad social, le agreguemos cosas que son muy legítimas, que son obviamente que ameritan que el pueblo uruguayo se expida, pero que no, nosotros tememos caer, que nosotros como pueblo uruguayo se caiga en el error de o hacer una papeleta que contenga muchos temas tipo LUC y después se termine fracasando en el intento, o que se alargue mucho en el tiempo también la definición de esa papeleta y no demos con los plazos, porque recordemos que para presentar las firmas, que necesitaríamos 300.000 firmas aproximadamente, son 270, 280, pero nosotros nos fijamos un margen de 300.000 firmas. Esas firmas, hay un plazo legal que hay que presentarlas 6 meses antes de las elecciones nacionales, o sea, estaríamos hablando de octubre de 2020, de abril de 2024. Falta un año, es verdad, pero tenemos que recorrer el país, primero conseguir las firmas y después tenemos que recorrer todo el país y todas las organizaciones y explicarle a las personas, a la gente, de qué va ese plebiscito. La experiencia que tiene el MONDES, humilde, pero que no es poca, porque hemos ido a muchas cooperativas, a muchos medios del interior, a asambleas de sindicatos. Mañana tenemos una asamblea con los trabajadores de Sodimac, que tienen un conflicto porque despidieron trabajadores, y vamos a tener, nos invitaron como MONDES a hacer un taller en la explanada de un shopping de acá de Montevideo con todos los trabajadores de Sodimac, para que le hablemos a todos sus compañeros, que la inmensa mayoría son jóvenes, para que le hablemos de la reforma de la seguridad social y como la ve el MONDES, y la experiencia que nosotros tenemos en las charlas, en las asambleas, en las facultades hemos ido hasta en los liceos con gurises jóvenes, es que se entiende claramente el planteo que nosotros hacemos, se entiende claramente cuáles son los puntos que debiéramos plebiscitar y por qué debiéramos poner en la Constitución esos temas. Así que si nosotros pudiéramos tener una resonancia mucho mayor de la que tenemos y mucho más apoyo de organizaciones, de brazos, de gente, para impulsar ese plebiscito, sin duda nosotros consideramos que lo vamos a ganar, que tenemos muchísimas posibilidades de ganarlo, porque este tema está en la mesa, porque la última encuesta, y a pesar de las dificultades de difusión que tenemos desde el Mondes, la última encuesta dio que el 54% de la población rechaza la reforma. ¿Qué sería si todo el mundo estuviera consciente de todos los elementos que contiene la reforma, como hace tu programa desde hace tiempo y otros programas que permiten que la gente sepa aspectos que nunca se dicen en los grandes medios de difusión? Entonces, si tuviéramos todo ese, pudiéramos reproducir ese apoyo que necesitamos, ni que hablar, económico, nosotros creemos que tendríamos éxito. Y hay que señalar una cosa que no quiero dejar pasar, porque andan unos videos que se han hecho bastante virales de las declaraciones del director representante de los empresarios en el BPS, con el cual hemos tenido varias reuniones desde el año pasado, nos ha convocado él, y está plenamente a favor de lo que plantea el Mondes y está dispuesto a juntar firmas y a promover el plebiscito, y está en contra de la SAFAP. Y bueno, a veces uno se sorprende, ¿no? ¿De dónde vienen los apoyos? A veces uno espera apoyos, más apoyos de algunos sectores, y de repente vienen de sectores que uno nunca esperaba. Pero bueno, eso está pasando también, ¿no? Dentro de nuestra lucha. Marita, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Hablábamos con Marita Rodríguez, integrante del Mondes, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al Movimiento Nacional en Defensa a la Seguridad Social. Desde Paysandú, Uruguay, transmite CW35 Radio Paysandú en el 1240 AM de tu dial. Estudios ubicados en Avenida España 1629, teléfono 472-35000, WhatsApp 099-125-930, www.radiopaysandú.com.uy.